El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos el recorrido musical de las radios comunitarias de la Argentina. Arranca Que Suene, el programa musical de Farco. Para abrir el programa, escuchamos a Manso Muñeco, una banda mendocina, con su tema La epopeya del hombre común. Farco. Seguimos camino. Desde Altagracia, Córdoba, FM Tortuga nos invita a escuchar a Fran Loyola. Música. junto una certeza, un mandato, replicarme en todo ardor, replicar. Francisco Loyola, soy compositor, hago canciones de música popular. Soy oriundo de la ciudad de Neuquén, viví ahí unos 18 años y actualmente estoy viviendo en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Altagracia. Siento que estalla mi cuerpo y mi alma, ardor. Acercarme a la música de muy chico, siempre como escucha, y bueno, luego más adelante, 17, 18 años, empecé a tocar guitarra y a cantar, cosa que no había hecho antes. Y bueno, el formato ha evolucionado un poco, ha ido cambiando desde, bueno, guitarra criolla solamente, a pensar proyecto de banda, producción de maquetas con el aporte de nuevos instrumentos, guitarras eléctricas, bueno, sintetizadores, bajos y demás. Una historia por contar. Ah, ah, ah, ah, ah. Tengo aportes musicales desde diferentes lados. Me cuesta un poco definir un estilo concreto. Pero bueno, tengo influencias de folclore, rock nacional, rock internacional, el pop también. Y el sonido hoy en día podría estar siendo, si se quiere, un rock pop alternativo, si tuviese que ponerle un nombre. Como si viera el aire y la tierra con ojos nuevos, color sincero brotó. Pocas de mis canciones se pueden encontrar en plataforma digital, por ahí hay alguna cosita en SoundCloud y otras en Bandcamp, pero muy poco. Estoy en un proceso de elaboración de un disquito que eventualmente va a salir. Música. quiero agradecer y mandar un abrazo grande a todas las radios comunitarias del país, agrupadas en Farco, un proyecto muy interesante en el cual se da voz a proyectos y visiones de mundo que en los medios hegemónicos son silenciadas todo el tiempo. Siento que estalla mi cuerpo y mi alma, ardor desierto de años muertos, vuelve a mis ojos el sueño eterno, fulgor despierto eleva mi cuerpo y se va. Que suene. Una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta semana, después de años de lucha y visibilización, fue aprobada en Senadores de la Nación la Ley de Cupo Femenino en los Escenarios. Escuchamos a Miriam Belfer, música e integrante de Grita, colectiva musical de Mendoza. Por la puertita, el tiempo pide, la historia baila, vuelan las horas y el pensamiento y la inocencia de la memoria camina junto al encantamiento. Y me acomodo ese movimiento. La canción que escuchamos fue Canción Mandarina, de Miriam Belfer. ¿De qué se trata la ley y cómo hacerla cumplir si es finalmente aprobada? Empezar a tener espacio que venimos ocupando hace rato, porque no es cierto lo que andan diciendo por ahí. Ahora hay más mujeres que tocan que antes. No, siempre hubo mujeres. Mirá, es muy gracioso, ¿no? Y es muy triste a la vez. Pero, por ejemplo, vos tenés, no sé, trovadoras en la Edad Media, ¿sí? Y de ellas no se conserva partituras prácticamente, de lo que escribían los hombres, sí, pero de ellas no, por ejemplo. Escribían los textos, pero no las músicas. La hermana de Mozart parece que era tan genial como él, pero bueno, la casaron, ¿viste? Uh-huh. Cosas muy, muy, no sé, una de las primeras pianistas, de las más impresionantes que hubo en la historia de la música, que cambia el piano moderno y que sale a trabajar como trabajadora, a ganarse la vida porque su marido estaba encerrado en el manicomio, la esposa de Schumann. ¿Quién se acuerda de Clara Schumann? ¿No? Y la primera estrella de rock, ella iba en el trineo a tocar a Rusia, ¿entendés? ¿Quién habla de ella? Nadie, no existe, ¿entendés? No, Beethoven. Y ella también era compositora. Entonces, si vos ves la historia de la música, no sé, ayer estaba viendo 20 pasos de la fama, ¿no? El documental de las chicas de los coros. Lo que le hace Phil Spector, una de ellas, ¿no? La Frisa, al mismo tiempo que saca a los Beatles adelante, la Frisa, porque otra vez es una chica del coro, ¿entendés? Saca música de ella sin nombrarla, otros le hacen la mancera, el manoseo que vos ves en todos los pasos de la historia de la música, no es ninguna novedad. Y si vos lees realmente los testimonios, inclusive de los músicos de rock, ¿no? Uh-huh. En un libro, en Extramuros, el libro que hicieron de la historia de rock mendocino, vos lees a uno de los compañeros, ¿no? Que todavía está vivo, y qué sé yo, diciendo cosas como, bueno, las chicas también aportaban lo suyo, aplaudiendo desde el público, ¿no? Como si no, a ver, yo tengo banda de 1976, para acceder al cupo, así como acceder a la de telonero nacional, que es anterior, pero también salió para ser telonero, o sea, es que es obligatorio en eventos nacionales tener teloneros locales. Uh-huh. ¿Mm? Hay que estar inscrito en el Instituto Nacional de la Música, lo cual no es una instancia gremial, sino simplemente un listado. Es decir, sí, miren, señores, tenemos estos músicos acá. ¿Sí? En muchos momentos, esa inscripción puede hacerse en el momento de tocar, por ejemplo, no es que tenés que estar inscrito previamente. Pero el Estado, en el momento de contratar, inclusive los privados, pues la ley nacional también habla de los privados, tiene un lugar en donde dice, ay, no hay música, ¿cómo no? Señor, mire, tome, acá tiene toda esta cantidad de músicos, estas viven en su provincia, acá tiene para contratar, acá tiene la gente, ¿no? Uno se ahorraría el tener que llevar las carpetas y golpear las puertas, por ejemplo, ¿no? Y además, lo que te ahorras es, en muchos municipios o en muchas provincias están inscritos como proveedor del Estado, que es como si, en realidad el Estado es como si contratara una pyme. Y no es una pyme, no sos una pyme, ¿entendés? Entonces, si sos un músico independiente, no sos una pyme, ¿qué estoy contratando? No, no es un plomero, es alguien que es un trabajador de la cultura, hace otro tipo de trabajo. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿por dónde pasa, digamos, la organización? Bueno, por el Instituto Nacional de la Música, ¿no? Es muy interesante lo que plantea a ese nivel, como una situación intermedia. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar. Terminamos el recorrido escuchando a Marilina Bertoldi, ganadora del Gardel de Oro por su disco Prender un Fuego, su cuarto disco en estudio de su trayectoria musical. Escuchamos Fumar de Día. Bye. Que suene la música nuestra. Y así termina una edición más de Que suene Farco. Este programa lo realizamos Ignacio Aguilar en la producción y Ana Clara García quien les habla. Será hasta la próxima.